Hace más o menos unos 3 meses, aquí en nuestro programa Sin Frontera, recibimos la llamada de una amiga, de una señora que decía llamarse María Gilda Muñoz Zúñiga. Nos traía un mensaje de un querido, bueno, fue querido a partir de ese momento, de don Cayetano Martí, que decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Doña María Gilda nos acercó un gran sermón que dio don Cayetano hace muy poquito tiempo, que nuestro programa se vistió de gala al pasar este mensaje para toda nuestra audiencia, para todo nuestro programa, para toda la gente del mundo que nos engancha también en otros países, ya que estamos en directo día a día para el mundo por la dirección de internet www.agoraediciones.com. Don Cayetano nos hablaba, nos enseñó muchísimas cosas en esos 12 capítulos que dedicamos aquí en nuestro programa. Pero el sábado pasado la vida le jugó una mala pasada y se fue de entre nosotros para siempre. No despertó, lo encontraron dormido. Pero él dejó muchísimas cosas para nosotros, para todos nuestros oyentes, para que podamos seguirle recordando. Recordamos un trocito de don Cayetano de la última parte del sermón que nos dio para nuestro programa Sin Frontera. Que ya es momento de decir basta con este sermón. Dios ha dado Juan, el hijo de Jesús, el profeta actual, el apóstol. Ánimos pues, apóstoles, profetas, amigos de Jesús de Nazaret, y quién sabe cuántos, no solamente lo sabe Dios, entre vosotros también han sido, además de todo esto, familia del obrero carpintero Jesús de Nazaret, y quién sabe cuántos descendéis de Jesús, de su familia, como ellos descendían de otras familias, incluido sobre todo este llamado rey David, quién sabe. Pero dejando todo esto, hay que insistir: en la actualidad, en estos momentos, somos todos los seres humanos que viven al Cristo, somos el verdadero cristianismo. Más sencillo aún, para los que lo entiendan, los pobres y ricos, todos los seres humanos, pobres, y si algún rico se hace pobre y busca al Cristo, somos todos los verdaderos humanos, seres humanos, que vivimos la vida sin ensuciarla. Y esto que os digo ahora, ya veis, no me digo nada de Dios, ni de Cristo, ni apostolado, ni profético, ni no, simplemente esto, porque claro, el Espíritu, el Cristo enseña, es el Maestro, y os puedo decir, ahora es el momento que entendáis todos, ricos y pobres, procurad ser más humanos y menos animales, y nuestro mundo será un paraíso. Más humanos, y no hablar tanto de humanismo, de humanidad, no hablar tanto de democracia o de cultura, no hablar tanto de religión o de civilización, y vivir más la verdadera vida como seres humanos. Os lo digo yo, Juan, el apóstol y profeta de Dios. Ánimos, y que Dios os dé luz a todos los seres humanos para ver las cosas claras. Pobres del mundo, desde Mallorca, si vivís ya las sencillez de la vida, la bondad, declaro que sois apóstoles de Cristo, de Dios, y que Dios os bendiga y os siga guiando a vosotros, aunque tengáis ideas de ser también ricos como estos, pero a vosotros que queréis ser ricos, y a los ricos que ya sí llegan, ya lo son, ¿por qué no buscáis más la verdad de la vida, que es Dios, que es Cristo? Aunque seáis ateos, buscad la verdadera vida en vosotros mismos. Vivid como seres humanos, no ensuciéis más la vida vuestra ni la de los demás. Ánimos, amigos, y hasta otra. Así fueron la despedida de don Cayetano Martí, y nosotros hemos querido hacerle un pequeño homenaje aquí en nuestro programa, como siempre, Sin Fronteras, llevándote cosas nuevas, recordando al Gandhi de Mallorca, que quizás en este momento estará reunido con toda su gente, con todos sus seres queridos, y tendrá reunido y hablándole a todos los ángeles allí en el cielo. Don Cayetano Martí. Buenos días, María Gilda. Hola, buenos días. Pues me ha gustado mucho, ¿no? Lo que has puesto. Sí, en realidad hay tanto que decir de Cayetano. ¿Te parece que lea un poquito lo de última hora? Claro que sí, claro. Que hay una pequeña, una foto de él hoy y unas cuantas líneas. Viernes 23 de febrero, última hora. Dice, Cayetano Martí, miembro de la Iglesia de los Pobres. Cayetano Martí, miembro de la Iglesia de los Pobres, ha fallecido a los 88 años. Cayetano Martí entregó su vida a lo espiritual y su casa se convirtió en un encuentro de debate religioso, universal y humanístico, también en escuela de pintura. Colaboró en revistas de pensamiento y se carteó con el ex primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, y con la propia reina de Inglaterra. Fue conocido como el Gandhi mallorquín. Predicó el cristianismo sencillo y pobre, sin dejar de sentirse orgulloso de su condición de chueta. Hace 8 años perdió totalmente la visión, lo que se unió a la artrosis y el reuma, que le tenían postrado en una butaca, pero las puertas de su casa se mantuvieron abiertas a las vivencias cristianas compartidas, al modo de los primeros cristianos. A pesar de reconocerse chueta, siempre dijo que no practicaba el judaísmo, sino el cristianismo de Jesús de Nazaret, sin confundirlo con la religión católica. Decía que cuando él faltase, otro se encargará de hacer lo mismo. Bien, Cayetano, de donde quiera que esté, seguro que está con Dios. Que desde allí pues nos dé un gran empujón, aunque ya nos dio bastante en vida, ¿no? Te emocionas, María Gilda, cuando hablas de don Cayetano, tú que lo conociste tanto y que hacías, como quien dice, como de secretaria de don Cayetano, le hacías tantas cosas, estaba contentísimo contigo y realmente pues cuando lo fui a conocer, realmente lo conocí por intermedio tuyo, me emocioné, realmente quedé emocionado de don Cayetano. Y qué lástima que nos duró tan poquito después de haberle conocido, ¿no? Bueno, para mucha gente me imagino que habrá durado muchísimo. Él hizo la iglesia pobre, ayudó mucho a los pobres, y me imagino que desde el cielo seguirá ayudando a toda la gente necesitada, ¿no, María Gilda? Hay mucha gente que quedó sin conocerlo, que querían venir este año de diferentes países de todo el mundo, incluso de la península, también de España. Pero mira, no pudo ser y Dios se lo llevó hoy, y mira. Lo importante que él nos dijo, vosotros tenéis que seguir. Y en eso estamos. María Gilda, bueno, me imagino que toda la gente, los amigos que vinieron, tal, los cogió por sorpresa realmente, porque fue todo tan rápido. En 50 años tengo entendido que no tomó ni un remedio. Sí, no tomó nada. Y yo creo que con esa fuerza espiritual que tenía del Cristo, yo veía que así, se quitaba el dolor. de los huesos, porque él sufría, ¿sabes? Sufría también, sí, ¿no? Sí, yo lo veía, sí, sí. Y nada, vino una amiga de Madrid, la Conchi, y entonces esta amiga cogió el avión, apenas supo de inmediato que estaba malito y que ya pues había dejado este mundo, porque se durmió el viernes y el sábado ya no apareció, no volvió a la tierra. Sencillamente, se fue en el dulce sueño. Nadie sabe si realmente María Silda fue una muerte, o sea, puede que haya sido linda, porque si se durmió y no se despertó, me imagino que Dios lo haya querido así, ¿no? Claro. Que nadie, porque él realmente dormía solito, ¿no? Sí, sí, sí. Se levantaba por las noches también, ¿no? Sí, claro. Él estaba viudo, porque su mujer Magdalena murió hace 2 años y algunos meses. Y entonces, pues nada, que él, claro, cuando nosotros supimos esto, como fue tan rápido todo, pues avisamos a gente por internet, con mail, con el messenger, por el teléfono. Bueno, en fin, seguramente quedó alguno sin que le avisáramos. Entonces, como te digo, esta amiga que vino de Madrid, la Conchi, que hizo una poesía que está muy bonita, y entonces, pues nada, que... ella en el avión incluso me contó que la había hecho, y entonces, pues, ya. María Silda, realmente, bueno, yo he puesto de fondo musical aquí a Pardón Cayetano Martí, algo que realmente yo quiero muchísimo, es un estilo pampeano, un estilo de mi tierra. Quizás fue una de las primeras músicas que yo escuché desde pequeñito, porque la tocaba mi hermano en la guitarra. Entonces da la casualidad que justo no sabía qué poner de fondo musical cuando hablara de Don Cayetano, y por supuesto ha sido una de las músicas que más quiero yo, Vale. Estilo pampeano, tocado por Juanjo Domínguez. Al cielo, estamos todos juntos para darte la despedida. Me sorprendiste, Cayetano, con la inevitable partida, aflojando así tus amarras con esta vida. Terminó tu tarea y la salud perdida. Las sombras nublaron tu despertar. Tu alma estaba madura para manifestar la simiente de nuestros recuerdos sin quejas, rompiendo los vínculos de la tierra que dejas. El Señor prometió: no os dejaré sin consuelo. No existe definitiva separación con fe en el cielo entre los que se aman con la esencia del espíritu. Si el peso de la edad, del tiempo, ya cruzaste el umbral, hasta la gran luz conseguir, prepáranos el camino que tenemos que seguir. Si no llega el momento, nos saldrás a recibir, esperando en la otra orilla, con mucho que decir. Me llamo Conchi de Madrid. Hoy el diario Última Hora, María Silda, le ha sacado una nota, esta nota que has leído, a Don Cayetano. Este fue el poema que hizo la amiga Conchi, que vino de Madrid, ¿no? Sí, sí. Este poema lo leyó en el cementerio. Sí, sí. Tiene cositas más habladas. Sí. Hay cosas. ¿Quieres que las sigamos poniendo? Sí. Conocí a Cayetano hace años y me pareció una persona pues muy sabia. Me impresionó mucho la voz que tenía y el mensaje que me dio. En mi vida, desde luego, me ha servido mucho, porque a veces pienso en él y recuerdo las cosas que me decía, y la verdad que me ha enriquecido mucho personalmente. En mis experiencias siempre me acuerdo de él, siempre me decía: hay que tener paciencia, siempre me decía que habría que el mundo cambia si cambiamos nosotros, que hay que empezar la labor en uno mismo. Me dijo que bueno, que las religiones en sí pues son de ritos, dogmas y cosas, que no hace falta intermediarios entre Dios y las personas. A mí aquello me influyó bastante, porque yo siempre pensaba que el orar era rezar, y a mí a veces pues no me decía nada al rezar, porque no me sentía identificada con un ser superior así como me lo habían explicado en la religión. Entonces, al conocerlo, él cambió mi vida, porque el orar para mí era ya hablar con Dios, el contarle mis cosas, mis problemas, mis... y eso pues me impactó bastante, que no necesitaba intermediarios. Y efectivamente es que es así. El ser humano tiene que buscar a Dios en uno mismo, o sea, dentro de uno. que donde está la verdadera iglesia, que es lo que él nos decía y lo que nos enseñó, que no hace falta rezar en ningún sitio, sino simplemente orar como lo hacía Jesús. Jesús iba al monte a orar cuando quería hablar con su padre. Y bueno, pues la verdad que fue muy bonito el conocerle. Él me ha dejado una gran marca dentro de mí. Y bueno, esto pues pienso que mi familia, en mi entorno, en todo, pues me ha hecho mucho bien. Yo sé que ahora no podré llamarle por teléfono cuando, como lo hacía antes, que le llamaba cuando tenía algún problema. Y él pues me comprendía y me daba ánimo, me enseñaba que no me preocupe, que le hablaría con el maestro cuando, no sé, cuando sobre todo una enfermedad de un hijo que he tenido, que bueno, le operaron del corazón, pues él siempre intercedería y yo me sentía, no sé, muy tranquila cuando hablaba con él. Y yo sé que él hablaba con Dios, porque a los pocos días siempre mi hijo se ponía bien, cuando estaba malo, bueno. Para mí ha sido único, porque era como más que una familia. Entonces ahora le echaremos de menos, pero bueno, yo pienso que desde arriba, yo sé que va a seguir él allí y su espíritu estará con todos nosotros. ¿Cuántas palabras de Conchi y María Silda? Sí, la verdad es que habría tanto que decir. De los mensajes que han llegado, palabras muy lindas de reconocimiento de gente que no pudo venir. Todos estos días he estado recibiendo todo ese tipo de cosas y son mucha gente en realidad. Hoy día llegó una carta de Holanda y también muy linda con una tarjeta y de que claro, esta gente, sí, de lejos a veces llamaban y de otros países, Argentina por ejemplo, una amiga que quería venir pero no alcanzó. Otros de Chile, de Venezuela, de México, de Perú y otros lugares más. Pero bueno, mira, lo importante son las enseñanzas que dejó y querer vivirlas. Yo creo que eso es lo más importante. María Gilda, a medida que vaya pasando así estos días, que todos nos tranquilicemos, pues vamos a dedicarle más cosas a don Cayetano Martí, sí, que desde el cielo nos estará escuchando. Además, siempre va a ser al ritmo de este estilo pampeano. Claro, claro. Y hay unos mensajes que están muy lindos, ya seleccionaré unos cuantos y los podemos ir leyendo. Bien, yo. También, además, bueno, tienes cosas grabadas de él, sí, que nos ha dejado, ¿no? Muchas cosas. María Gilda, yo te agradezco de corazón, sabes que siempre el tiempo nos lleva a todo, pero tenemos más días que sí, te queda un montón, sí, de cosas que estamos decir. Empezando. Yo lo sé. María Gilda, cuando quieras, la de la semana que viene, te comprometo para el miércoles que viene, por ejemplo, vale. Y seguimos porque sé que tienes, sí, muchísimas, sí, cosas. Sí, otro día seguimos. María Gilda, muchísimas gracias por venir. Un abrazo y gracias a todos y a ti en especial. Adiós. Así hemos brindado un pequeño homenaje a nuestro Gandhi de Mallorca, don Cayetano Martí, que nos estará escuchando desde el cielo. Seguimos con nuestro programa, amigos. Seguimos.